Conociendo la radio, el canal, todo han conocido, la tenemos a Juan, Gisela, Juan 2 o otro Juan, Susana y Luis, y Tai es un poco la coordinadora. Tai, bienvenida, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Bien, acá contentos de poder estar de visita y que los chicos conozcan un poco el trabajo de la radio comunitaria. Muy bien, Luis, ¿cómo va? Bien, ¿Bien? sí. Bueno, ¿conociste acá? ¿Conocías Radio Encuentro o no? No, no conocía, pero está muy bueno el lugar. Hoy cuando vine me quedé entusiasmado con todo lo que vi, o sea, con el aparato que tienen ahí adelante, con esto. O sea, me sentí bien porque yo cuando cobré una plata que quiero grabar un disco Mira. y quería ir viendo a ver cómo era, más o menos cómo es el lugar donde se graban los discos y todo eso y algo parecido, ¿viste? Por eso me entusiasmé bastante. Qué lindo. ¿Y qué te gusta acá? ¿Haces música? No. Sí, hago rap. ¿Rap? Rap. Qué bueno. Mirá, tenemos ahí. Acá tenemos varios raperos, te digo. Allá hay uno que es Claro. Jaika, que es uno de los raperos acá que Sí. produce todo. No sé si lo Claro. conocías. Así que bueno, así que ya estás viendo ahí dónde se puede grabar Sí, tu disco. estoy viendo en qué lugar lo puedo grabar y bueno, ojalá que salga muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Susana, bienvenida, ¿cómo va? Buenos días. Yo más que nada ando acompañando. Acompañando. Sí, soy la cocinera del dispositivo en la chacra. En la chacra. Así que me invitaron los chicos y bueno, Y se acompañando. vino. Sí. ¿Conocía acá, no? No conocía. No. Bueno. ¿Y cómo es esta experiencia de compartir otro espacio con los chicos? Porque lo conocés en otro espacio, ¿viste? Que si Muy no es. distinto al de la cocina. Claro, porque si no estás siempre ahí con la cocina y en todo caso no Claro, toques ahí, sí. no. No, no, está bueno, está muy bueno porque es otra experiencia. Es otra experiencia. Sí. Los chicos acá. Bueno, Juan, ¿estás filmando ahí o no? Ahí estamos haciendo para el recuerdo, ¿no? Y un poco como decían los chicos, un poco el inicio de esto, ¿no? Que surgió a partir de una propuesta de la radio, de una radio de San Javier. A los chicos les interesó la propuesta y un poco, bueno, gracias al aporte de ustedes de Radio Encuentro, ver que potenciar por ahí algunas capacidades como Luis, incluso hay un par de chicos más que, bueno, hoy no pudieron venir, pero que también están interesados en todo lo que es el ámbito radial, así que desde ya agradecerles el espacio y la oportunidad que se nos está ofreciendo desde acá para lograr, ¿no? Algún proyecto que puedan llegar a tener los chicos a futuro. Está bueno. ¿Y conocías acá? No. Sí, ¿Ya conocías? conocía, ya en otra ocasión he venido. Como decía, es comunitaria, en otro momento por ahí trayendo algún material Mirá. de música que hemos hecho, conozco a Mauro, así que Ah, mirá, así movida que por dos. igual, sí, a punto movido por dos, así que bueno, nuevamente en la radio y sabiendo, ¿no? que el espacio acá de la radio está abierto a la comunidad, así que desde ya por eso el agradecimiento y vamos a ver qué podemos llegar a llevar adelante. Porque, Gisela, sí, no, se me esconde, ya no se me esconde. No, pero porque estos están con la posibilidad de hacer radio ahí en San Javier, hay una radio que Claro. hace de un espacio, entonces ustedes dicen, bueno, vamos a capacitarnos un poquito, tener alguna herramienta Tal para poder cual. encarar el proyecto. Tal cual, tal cual. Bueno, mi nombre es Gisela y estoy acá acompañando a los chicos. Y bueno, agradecerle una vez más a ustedes por brindarnos este espacio para que ellos puedan empezar a capacitarse y poder trabajar en el taller este de radio allá en San Javier. Está bueno. Así que, bueno, muchas gracias Para por la aprovechar ahí invitación. también y hacer radio ahí. Tal cual. ¿Y el otro Juan lo puedo molestar? ¿Está con la camiseta de Boca del campeón? No. No. Sí. ¿Está contento? No, dale. Mire que Mauro lo miró mal, el hincha de River, no le gusta mucho esto de esta situación, pero. Bueno, Juan, ¿cómo viste? ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Te gusta? ¿El grupo pensás que sí, está bueno? Más o menos. Lindo, sí. Viste que hay muchos roles, hay algunos que son para hablar y hay otros que pueden estar del otro lado del vidrio y hacer apretar botones o Sí. producir. Hay como roles en la radio. Capaz que si no te animas a hablar, puedes hacer otro Sí, rol. no, me da vergüenza hablar un poco y está bueno, veo que no soy mucho de hablar, pero Pero bueno, ahí está, como para acá. aprovechar y compartir en otro ámbito. Bueno, así que esto ya por lo menos un primer paso hay un espacio de detalle ahí que se puede aprovechar en San Javier para hacer radio y ustedes ahí van viendo a quiénes tienen más ganas, ¿no? Porque es esto que decíamos, hay algunos que pueden estar delante del micrófono y hay otros que quizás pueden estar del otro lado Sí, que viéndolo, ¿no? además, eso, teníamos ganas de conocer la radio, que los chicos vengan y conozcan, porque queríamos que vean estas opciones de que hay varios roles dentro de la radio para cumplir. Y bueno, la radio de San Javier nos ofrece el espacio de 15 minutos y también queríamos, bueno, ordenarnos un poco en saber de qué hablar, cómo comunicar, porque la comunicación no es sencilla y tiene que ser clara, y estamos trabajando en eso, en poder entendernos también y poder comunicar a la población allá. Bien, y ahí aprovechar las capacidades que todos tienen. Algunos saben más de música, otros de otra cosa. Otros de deporte. Que, claro, Juan puede aprovechar y hablar algo de deporte y así. Me parece que cada uno puede canalizar lo que más le gusta y hacer el radio que le sigo viendo. Ah, ¿viste? Sí, ahí puede hacer un par, tac, tac, de deporte y también aprovechar y hacer lo que gusta. Quedaron compañeros afuera, ¿no? Sí, ¿no se animaron? Sí, vinimos varios, ¿no? Se quedaron afuera. Los están escuchando ahí. Bueno, y ahí el trabajo también tiene que ver con la chacra, que tiene un montón de momentos, todo, ¿no? Tiene que ver con esta posibilidad que se da de aprovechar bien los tiempos. Sí, en realidad en la chacra se hacen diferentes capacitaciones, se hace deporte también. Y lo de la radio surge como una invitación de un paseo que se hizo. Porque los viernes salimos a conocer lugares nuevos. Bien. Y lo de la radio, la verdad es que no estaba planificado. Surgió y dentro de todo incentivó bastante a los chicos. Así que apoyando eso, ¿no? Como lo que incentiva sumar. Está bien. Así es. Y bueno, de paso comentamos que las actividades de la chacra siempre están abiertas para aquel joven que quizá tiene ganas de hacer algo, no sé, proyectar. A partir de 16 años, estamos en cualquier consulta, pueden acercarse a la fundación, Mieta 1086, creo que es la dirección, o buscarnos en Facebook. Así que por ahí algún joven que quizás está en este momento con ganas de hacer algo, proyectarse. Como decía Tati, tenemos capacitaciones, hay espacio de deporte. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de radio. Continuamente estamos sumando ofertas para que, bueno, que aquel joven o adolescente que quiera sumarse, lo vamos a estar esperando. Para los que están escuchando, estamos hablando de la chacra y de la Fundación Creando Futuro, que ha tenido distintos momentos y que ahora nuevamente la Fundación misma se ha hecho cargo. En algún momento se hizo un convenio con el Ministerio que no cumplió en nada, el Ministerio de Desarrollo Social. Lo repaso porque ha tenido muchas ideas de vuelta y hay que decirlo así. Y después, en un momento se ilusionó mucho también la Fundación con el Cedronar, cuando estuvo el cura que estaba a cargo en el Cedronar, que pensábamos que se iba a reactivar otra vez la chacra de otra manera. Bueno, tampoco se cumplió esa parte y ahora la Fundación a pulmón, con mucha voluntarismo de muchos amigos jóvenes que están haciendo parte de esto, la chacra está otra vez activa. Por eso esto que marcabas, Juan, de que quienes quieran pueden sumar y además acercarse, sacarse las dudas de cómo funciona la chacra acá en Mitre y Mayor Linares. Acá es donde la sede de la Fundación Creando Futuro. Vi que todos me hacían así con la cabeza, así como que más o menos resumen lo hice bien. Si ustedes quieren aportar algo más, pero fue eso, ¿no? Incluso cuando se entregó para que trabaje el Ministerio de Desarrollo Social, hubo un vaciamiento de la chacra. Se robaron cosas, se llevaron hasta las camas de la chacra. Fue tremendo el daño que se hizo. Gracias a Dios, más que nunca, hay que decir que, más que nada, en realidad, al esfuerzo de muchos y muchas que están ahí colaborando, la chacra está volviendo a tener el espíritu y el alma con la cual nació. Así que, bueno, en ustedes, a todos los que van colaborando ahí. Susana también me mira así como diciendo, tuvimos que reconstruir la cocina, sé que pasó todo eso, Susana. Yo lo sé y fue tremendo y el dolor que genera, porque además todo ese esfuerzo, desde tener una taza para tomar un mate cocido, ese esfuerzo. Entonces, bueno, el vaciamiento, las camas, todo lo que se robaron ahí en el Ministerio de Desarrollo Social cuando tuvieron que haber salvaguardado ese lugar, no lo hicieron. Bueno, ustedes ya saben muchas cosas que no, los becados, todo lo que viene pasando ahí. Después los violentos son los de antes. Perdón, pero porque si no... Bueno, vuelvo acá y digo, entonces ya está, veo que hay energía como para poder hacer radio, ya está ahí el espacio en San Javier, por ahí si incluso se puede orquestar acá. Les queda más cerca San Javier, de hecho. Sí, nos queda más cerca porque las actividades las hacemos allá, claro. La chacra está cerca de San Javier. Pero bueno, los chicos son de acá, de Patagones, así que también vamos a estar capacitándonos seguramente por estos lados. Bueno, aprovechar el micrófono para saludar a alguien, Luis. No. Un saludo para mi mamá, un saludo para mi tía, para mi primo y para mi hermanito. Muy bien. Soy yo, Moyo. Susana, ¿algo para compartir? ¿Quiere compartir algo? Me parece tan buena la salida, ¿no? Veo que está ahí. Es otro contacto con los chicos. Muy buena. No, gracias a la radio que nos dio este espacio y bueno, gracias a los chicos que me invitaron a compartir este momento. Qué bueno. Juan, ¿algo más para compartir? Quiero mandar el saludo a Raúl, que en este momento lo tenemos de chofer. La verdad es que Raúl siempre está ahí, uno de los talleristas también de la capacitación agrícola, que es una de las capacitaciones que damos. Así que seguramente está escuchando, así que para él, para Esteban y Agustín, y bueno, el resto del equipo que seguramente está escuchando. Para Manolo también. Manolo. No quiero hablar sincera, me dice que no, ¿qué pasa? ¿Y Juan? ¿Algo no? Nada más, nada que agregar. Ya está. Que estuvo muy bueno conocer la radio, que la primera vez que conozco una radio, que estuvo muy buena.